Así, de seca, se corta, así se queda la excepcional y a la vez tensional música que han facturado los señores Marco Beltrami y su compañero Brandon Roberts en el score de una película de los principios de este año 2020 llamada titulada Underwater, bajo el agua. Y esta es la excusa sonora que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM, en el 91.4 o en las 3w.contrabanda.org, a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles 20 de mayo del año 20 del siglo XXI, y además dando comienzo una entrega de Sin Audiencia numerada, denominada programa 898. En el estudio central de Contrabanda FM se encuentra Javi Acajum, el que os habla, y al otro lado del hilo telefónico tengo a mi partner imprescindible habitual, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Ahí andábamos un poco poniéndonos los pelos de punta con la musiquita de Marco y Brandon, ambos dos facturadores del score de Underwater, una de las películas que presumiblemente pues trataremos esta tarde en Sin Audiencia, en un programa que ya nos acerca mucho al filo del abismo, vamos a decir el filo de la fosa de las Marianas de Sin Audiencia, que se forma en el programa 900, tío. Nos quedan, nada, días contados, como quien dice. Sí, sí, y no los de Manuel Uribe. Ahí está. Bueno, aparte de Underwater, que es una peli que a mí he de decir que me ha sorprendido porque no sabía qué había detrás de esa película, y joder, pues con la publicidad que se le hizo en su momento a mí me pasó bastante desapercibida en su estreno a final de enero de este 2020, y carajo, pues he de reconocer que al menos una sorpresica me he llevado visionándola estos días cuarentenísticos, y no sé, supongo que intentaremos meterla de alguna forma en el contenido del programa de hoy, ¿no? ¿No? Sí, o sea, tenemos mucha verborrea y nos gusta darle mucho a la lengua, pero me refiero que, yo que sé, que siempre le podemos encontrar un huequito a una aventura submarina, ¿no? Cuando se trata de eso. Efectivamente. Lo que pasa es que tendremos que ver hasta dónde contamos y qué contamos. Bueno, sí. Porque la gente que no tenga ni idea le coja con más sorpresa o menos sorpresa. Claro, yo soy partidario, en este caso en concreto, de contar poco, pero bueno, ya iremos viendo también si se nos calienta la boca, vete tú a saber, Tete. Bueno, pues tendremos que ver, ¿no? Sí, señor. Sí, aparte tenemos en la recámara pues bastantes visionados por si acaso, tenemos también material que ya ha pasado por otros programas, pero que vamos a revisitar, y supongo que algo de actualidad también nos caerá, porque aunque estemos en un periodo un tanto extraño de la historia de la humanidad, con la mayoría de la población mundial por ahí, pues con restricciones de movimientos y de actividad, pero a nivel de cine y series al menos, pues se sigue manteniendo un poco el pulso, ¿no? Vamos a decir de alguna forma. Se ha quedado un poco paradito, ya veremos a ver en las próximas temporadas cómo cae este parón, pero al menos hasta el momento actual, pues todavía estamos un poco viviendo de los réditos de lo ya trabajado, ¿no? Pues sí, y bueno, pues realmente yo supongo que ahora están pensando, sobre todo a nivel de películas, cuáles van a aguantar en la recámara para estrenar comercialmente cuando ya se pueda, y cuáles van a ir directamente pues ya a Blu-ray, DVD, sí, o televisión por cable, plataformas, etcétera. Para no... Esto quizá se convierta en el punto de inflexión en las películas que acaben yendo a cine y las que no. En el sentido de que se va a mirar, yo creo que va a haber un cine pre-coronavirus y un cine post-coronavirus, en el sentido de que se va a mirar mucho la comercialidad de las películas, más que antes todavía, ajá, para ser las que lleven finalmente a cine, lo cual va a ir en detrimento de pequeños estrenos y de producciones más más económica. Sí, más independientes, que quizás queden relegadas. No me hace ninguna gracia. No. Y aparte que quizás pues queden relegadas este tipo de producciones pues a los festivales y poco más. Bueno, y a las plataformas, ¿no? Al final. Y por suerte pues tenemos unas cuantas salas mal llamadas de arte y ensayo, que yo creo que son las salas que debemos cuidar. Ya. Primero porque no suelen dar la versión original y segundo porque no suelen programar lo que no nos programan otras salas comerciales. Entonces, a poco que se pueda seguir yendo y manteniendo estas salas después de todo el problema de la logística de la pandemia, pues yo creo que es muy importante que los que queremos seguir disfrutando de estas películas que normalmente solo podemos ver en marco de festivales, pues vayamos también a estas salas menos comerciales, pues para que no tengan que cerrar. Exacto, ¿no? Y para disfrutar al final también. Sí, no, evidentemente, o sea, es un favor a la sala, pero es un favor propio. Claro, yo estos días, o sea, dan también para pensar mucho y en muchos temas y no nos vamos a poner trascendentales, pero eso de que dice la gente, hostia, y en cuanto tuvieras libertad absoluta, ¿tú qué harías? Pues, joder, yo una de las cosas que quiero hacer es irme al fucking fenómeno otra vez, ¿sabes? O sea, es que estoy pensando en esa movida todo el rato, muchas veces. Más allá de ir a un concierto, o de ir a una sesión, o hacer algo en la playa, o vete tú a saber qué. Pero en mis preferencias mentales, la sala de cine está en un nivel alto, tío. En un lugar preferente. Sí, señor. Tío, no sé, de eso es el mono o algo, las ganas de ahí de meterle un poco a la sala oscura, tío. Es que, aunque sea redundante, en ningún sitio se disfruta del cine como en el cine. Ya, ahí tú lo has dicho ahí, eso está más que claro. Pues bueno, pues vamos a empezar en este programa ya en el filo, el 898, que es ya, como bien has dicho, estamos en el abismo del 900. Sí. Un poco enlazando con la temática inicial del programa, sí. Sí, pues tenemos alguna actividad en el libro de visitas, no mucha. Bueno. Pero sí reseñable. Entonces, primero nos comentaba Kouros el Gris. En primer lugar, espero que todos estéis bien, equipo habitual, colaboradores y seguidores, en esta pandemia que, aunque parece de película de género, por desgracia es muy real. Para levantar el ánimo, os recomiendo una producción del año 1979, de artes marciales, que he descubierto gracias al podcast Tiempo de Culto. Es de la mítica productora de Hong Kong, los Shaw Brothers, y se estrenó como Zhonghua Zhang Fu, que por aquí se conoció como Tormenta de Kung Fu en el Paraíso, Buala. E intencionalmente, internacionalmente como Heroes of the East. Al verla fue como retroceder a los felices tiempos de mi infancia, cuando flipabas con los efectos sonoros de los golpes. Y en cuanto pueda me pondré con The Raid, en modo horizontal, que parece ser Bye Bust. Pues si no has visto The Raid, vas a disfrutar, yo creo que, mucho. Salud y saludos. Pues sí, señor, porque ahora ya va muy bien recomendar las dos cosas. Sí, señor, siempre. Salud siempre. Y por otro lado, el señor Hallenbeck nos dice: muy buenas a todos desde la irreductible zona cero. Voy a seguir con el tema de cierre de carpetas. Dex, tal y como ya prometí en su momento, le he hincado el diente a esta más que interesante miniserie. Es un plato interesante, ya que tiene varios ingredientes que están bien mezclados y ofrecen un plato más que completo. Tenemos ciencia ficción referente a la tecnología. Tenemos un poco de filosofía. Tenemos thriller conspirativo con jefe de seguridad chungo de este tipo de situaciones. Excelente Zach Grenier. Y todo ello muy bien mezclado. Otro actor que destacaría es Nico Ferman como el dueño de la compañía protagonista de la historia. Destacaría también el episodio 5 y esa parte de la explicación del último episodio que nos retrotrae, entre otras, a una película setentera de Sean Connery y a una ochentera de William Shatner. No doy más pistas para no estropear demasiado. Vaya. Los que esperen sangre y sexo, mejor que recurran a otras historias. The Blacklist, serie a la que me enganché hace un par de años y que me permitió añadir un nuevo ídolo catódico después de la marcha de Jack Bauer y del Dr. House. Es una serie que recomiendo, aunque solo sea por ver las andanzas de Raymond Reddington, un colosal James Spader. Joder. Para terminar esta séptima temporada, ya tenían rodado un poco más de la mitad del último episodio cuando sobrevino todo lo que conocemos. Los responsables de la serie han optado como solución, cuanto menos curiosa, rellenar lo que todavía no se había filmado con secuencias por animación informática. Y por lo visto basado en unos cómics que aparecieron entre las primeras temporadas de la serie. Ajá. Dichas secuencias son explicadas contextualmente y han sido dobladas por los actores afectados, cada uno desde su casa. El resultado se puede criticar o no, pero yo pienso que al menos he intentado dar un paso adelante con un cable muy fino, pero sin caer o dejarnos a los fans hambrientos. Este final también ha servido para rendir homenaje a Brian Dennehy, el cual tenía un papel secundario con fugaces apariciones, pero muy importante para la trama. Pues bueno, pues esto es lo que han decidido hacer los señores de Blacklist. Y bueno, original, pues parece que al menos no han dejado colgada a la audiencia, ¿no? Sí, tío, y además, mira, después de, según ha dicho Hallenbeck, 7 temporadas, pues hombre, estaría ahí que por medio puto capítulo se quedará todo ahí en el aire, ¿no? En un hilito, pero bueno, hay que darle un poco al ingenio en estos tiempos también. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, tú querías comentar algunas noticias. Antes voy a hacer un pequeño apunte para los seriófilos que quedaron satisfechos con la primera temporada de The Umbrella Academy. Ah, ¿sí? Que ya se ha anunciado la fecha de estreno para la segunda temporada. Y lo han hecho con un vídeo los protagonistas en esta cuarentena. He visto el vídeo ya, está simpático. Y bueno, pues concretamente vamos a tener de vuelta a la Umbrella Academy el 31 de julio. Con él, ¿vale? Sí. De julio, sí. Eso es que ya lo han rodado todo y están montando, sí, y acabando. Ya rodada y entonces pues sabemos que es una adaptación televisiva de unos cómics publicados por Dark Horse, sí. Y la serie pues está producida por la Gran N, y ahí la tendremos en Netflix. Ahí toda de golpe, imagino. Además, para quien siguiera la primera temporada, recordar que el final de la primera temporada pues acabó en todo lo alto. O sea, bueno, eso siempre mola. Ahí queda dicho. Muy bien. Pues yo a nivel de noticias, no, más allá solo un par de notas de sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque más que noticias son medio, pues eso, comunicaciones asociadas a eventos o similares, ¿no? La primera de ellas es una noticia un poco triste, porque ya lo debería haber dicho la semana pasada, pero se me pasó al final con la vorágine del directo, y es que, pues, tenemos otro evento relacionado con el cine de género que desplaza su próxima edición ya a 2021, que no va a celebrar en este 2020, y es el Berretina Festival de Serie B de Cornellà de Llobregat, que además en este 2020 le tocaba realizar su edición número 6, que ellos iban a acompañar con 2 seises es más como leitmotiv de la edición de este 2020, pero ante las dificultades de vehiculizar el festival con lo que está pasando hoy en día, pues han decidido ya anunciar que la edición número 6, paréntesis 66, cierro paréntesis, se realizará del Berretina en el 2021. Así que un así un poco grande por este desplazamiento en el tiempo, ¿no? Otros festivales como el Nocturna de Madrid o el Fan de Bilbao, pues también han caído sus fechas caían en pleno confinamiento, en plena época de restricción, y también han, pues por pura evidencia, han tenido que anular las ediciones de este año. Y ojalá, te lo digo yo por mi gusto personal, pues no tenga que dar más noticias de este tipo, ¿no? Porque a mí, yo qué sé, me da mucho apuro, y aunque sea con unas, digamos, condiciones menores o con un volumen de material menor, yo optaría quizás, o sería partidario, de que los eventos se continúen haciendo en la medida de las posibilidades de cada sector o de cada gente que organiza el evento, ¿no? Porque a veces no es lo mismo pues un grupo potente o con mucha experiencia que igual pues alguien que está empezando o que está condicionado por la movilidad de posibles invitados o cosas por el estilo. Entonces ahí queda ese anuncio de Berretina de su desplazamiento a 2021 en su próxima edición. Y luego tenía otra notita de la plataforma Planet Horror, que sigue con sus charlas vía Instagram en lo que ellos denominan la Casa del Terror, con un Ángel Sala de anfitrión que charla durante media hora con algún miembro importante o alguna personalidad importante dentro del cine de género en el Estado español o similar. Y para mañana jueves 29 de mayo a las 12 de la mañana en la Casa del Terror, en el Instagram de Planet Horror. Ángel Sala estará conversando con un señor llamado Nacho Cerdá. Así que si queréis saber cositas de Nacho Cerdá como patrón, como generador del proyecto Phenomena Experience, o en su faceta de director que tuvo hace unos años, o cualquier otra historia que se pueda dar en una conversación con Nacho Cerdá, pues que sepáis que mañana mismo, jueves 29 de mayo a las 12, quienes no estéis en el curro, o quienes estéis en el curro pero os podéis escaquear y podéis mirar media horita de Instagram, pues ahí tendréis a estos dos krakens, al señor Sala y al señor Cerdá, conversando pues sobre peliculismo. Puede que van a conversar estos dos. Así que pues, oye, estamos con un argot muy marino, ¿eh? No sé, yo es que estoy influenciado, sinceramente, así te lo digo. Ya, por eso te lo digo. No es que me lo haya preparado especialmente, pero no sé, estas cosas supongo que son un poco accidentales, vamos a decir. Bueno, pues contado todo esto, sí. Yo no sé si quieres empezar hoy a entrar directamente en harina y darle caña. Pues es que ya puestos, antes de que se nos escape un spoiler en otro comentario, igual deberíamos pues darle un poco a la harina submarina, ¿no? Pues sí, además, las definiciones que he encontrado de la sinopsis de Underwater, que va a ser la primera sí, con la que vamos a romper. Hablamos el hielo, de Underwater. Ya que estamos con toda esta terminología marina que nos asedia, ya sea en criaturas o ya sea en otro tipo de términos, pues me ha hecho reflexionar porque principalmente la acción de la película se desencadena cuando en una base a gran profundidad donde están haciendo unas excavaciones, pues la base sufre daños estructurales por un maremoto. Entonces, leyendo la sinopsis, según El País y algunas opiniones y tal, había gente que decía que era un sismo marino, sí. Un seísmo marino, había gente que decía que era un tsunami, maremoto, terremoto marino, temblor. Entonces, me ha dado, antes, como pequeño preámbulo, buscar un poco las nomenclaturas. Claro. Entonces, partiendo de la base del terremoto, que es un movimiento de tierras en la corteza terrestre, La manera correcta de aplicarlo al mar sería maremoto. Es un movimiento de tierras en el fondo del mar. Sí, señor. Hasta ahí yo estaba un poco en consonancia con la definición. Entonces, temblor. Temblor suele ser un terremoto de corteza terrestre de poca intensidad. Tsunami. Tsunami es una ola gigante provocada por un maremoto. Sí, señor. Y sismo y seísmo, que serían equivalentes a terremoto, vienen sencillamente de la etimología y dónde se utiliza la palabra. Mientras que etimológicamente las dos palabras tienen origen del griego, sí. En Sudamérica y Centroamérica se utiliza sismo, sin la E. Ajá. Mientras que en España, como la palabra nos llegó del francés séisme, Utilizamos seísmo y le añadimos esa E. Joder. Entonces, bueno, como curiosidad y como entradilla, pues aquí lo tenéis. Si queréis aprovecháis algo y si no, no. En fin, todo este rollo era para decir que tenemos la película Underwater, Dirigida por William Eubank. Sí, ¿tú te acuerdas de William Eubank? Hombre de la señal. Ahí te he visto. Película ¿Tienes que... por ahí el programa que la comentamos? Sí, de hecho, mira, es que William Eubank nos dejó en el año 2014, si no recuerdo mal, esta The Signal, La Señal, y está tratada en los Sin Audiencias 598 y 601. Imagínate. Y además, esta es su tercera película, Underwater, porque antes de The Signal creo que tiene una que yo al menos no he visto, que se llama Love, que no es de amor, por lo visto, si tiene amor no es el condimento principal, sino que simplemente es el título, y que, pues conociendo un poco los registros de Mr. Eubank, pues quizás en algún momento habrá que pegarle algún repaso, porque seguramente tendrá algún tipo de ingrediente sustancioso para la temática sin audiencera. Sí, sí, y se ha tirado 6 años sin dirigir, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo también he estado un poco investigando al respecto de Underwater, y la cuestión es que Underwater se ha visto un poco afectada por la absorción, vamos a decirlo de una forma diplomática, de Marvel, Disney, Star Wars y la 20th Century Fox. Entonces, la película se rodó en 2017, pero no ha conseguido ver la luz en salas hasta principios de 2020. La han estado, retrasando. No ha estado tanto tiempo en activo el hombre, sino que le han ido retrasando el estreno de la película. Ahí está la cosa. Entonces, pues supongo que también es una película que, por sus características, pues tenía un alto grado de postproducción, y que quizás era pues mucho mayor el periodo de pospo que el de rodaje, y evidentemente pues eso también, entre eso y la absorción de compañías, pues la película ha llegado pues poco menos que 3 años tarde, ¿no?, a su fecha de estreno. Entonces quizás eso puede dar un poco de justificación de por qué Eubank lleva este ritmo peliculístico, ¿no? Perfecto, bueno. Pues aclarado queda. Sí. La sinopsis, si te parece, yo tengo aquí una sinopsis. Bueno, iba a decir que la idea de la película viene del guionista Brian Duffield, uh-huh, que además co-guioniza con Alan Cozart. Brian Duffield hace poco nos llegó una película que también guionizó, que fue, bueno, precisamente ese mismo año 2017, porque me dice la producción es 2017, uh-huh, escribió también el guion de The Babysitter, por ejemplo. Hostia. Vale. Sí. Luego ha ionizado la serie Divergente, concretamente me parece que la película Insurgente. Uh-huh. Y bueno, pues di tu sinopsis. Bueno, pues mira, yo voy a empezar diciendo que Underwater se nos sitúa temporalmente, que esto es un dato que quizás si no te fijas mucho no te das cuenta hasta que es demasiado tarde, y es que en un futuro cercano, no estamos en el presente, estamos unos poquitos años más para allá, eso justifica algunas cuestiones tecnológicas, pues hay una multinacional conocida como Tian Industries que lleva tiempo perforando y extrayendo cosas del fondo marino en lo que es la base de la fosa de las Marianas, Mariana Trench en inglés, que para quien no lo sepa es la fosa submarina más profunda del Océano Pacífico. Allí esta compañía, esta multinacional, ha desarrollado un par de bases en el fondo marino en las que trabajan unos 300 trabajadores que residen allá abajo, donde no hay día ni noche porque hay obscuridad total, pero un día cualquiera, el día en el que empieza la película, un estrepitoso terremoto pone patas arriba las instalaciones y un grupo de operarios y técnicos deberá buscarse la vida a 11 kilómetros de profundidad, que es donde está la base de la fosa de las Marianas, para intentar escapar de ese edificio y de esa zona que hasta ese momento era su trabajo y su lugar de vida. Puntos suspensivos. Correcto. Yo no he querido añadir ningún tipo de aditivo más a la sinopsis. Y joder, pues que por definirla un poco y por parametrizar Underwater, podríamos decir que tenemos una película que se mueve entre, vamos a decir, el survival submarino, que es lo que más ocupa como concepto lo que nos cuenta la película. Tenemos un ligero marco de ciencia ficción, sobre todo a nivel tecnológico. Pensar también que es complicado a nivel físico que haya humanos operando en el fondo de la fosa de las Marianas, porque encima de ellos tendrían una puñetera columna de agua de 11 kilómetros de alto, lo cual la presión allá abajo es bestial y eso reventaría cualquier tipo de dispositivo, aunque ya hay pues quizás pues algunas sondas que puedan llegar hasta esa zona sin tripular y esos rollos, pero bueno, aquí en la película se supone que la tecnología permite que los humanos trabajen a esa profundidad, en ese fondo marino, con sus dispositivos especiales, con sus trajes preparados para esa alta presión, y eso es lo que un poco pues le añade al concepto de Underwater la parte tecnológica y de ciencia ficción. Luego también tenemos bastante grado de suspense, que acompaña al survival, y algo de terror y unos toques finales de un concepto que no podemos decir muy, muy, muy bien, porque sería un spoiler y quizás, pues para quien no sepa muy bien de qué va la película, será una sorpresa, pero que le añade pues un toque de espectacularidad en la parte final de la película y que pues hace que Underwater pues entre pues por la puerta grande de temática sin audiencera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es un poco un crossover de distintos subgéneros, pero sobre todo eso, el survival submarino, acción, un poco de suspense y toquecillos de terror y de otras cosas que no podemos decir. Bueno, como curiosidad te voy a comentar una cosa. Cuenta, que cuenta. Es que exactamente hace un año, en mayo del 2019, el 17 de mayo, un señor tejano llamado Víctor Lescobo, aunque por el apellido no parezca muy tejano, se sumergió con un batiscafo, esos pequeños submarinos tripulados por una sola persona, en la fosa de las Marianas. ¿Llegó al fondo? Estableció el nuevo récord de profundidad en 10.928. Sí, sí, es lo que mide más o menos, creo, la cosa. Sí, o sea que quiero decir... Llegar se puede llegar. Se puede llegar en nave tripulada. Vale. Otra cosa es que se aguante con traje, como pasa en la película. Que ahora hablaremos de los trajes. Sí, sí, sí. Es una de las cosas más molonas de la película. Pedazo de trajes, yo quiero uno. No, no, porque además, quiero decir, todos los que hayan seguido la saga de videojuegos Fallout... También, sí. Son las putas servoarmaduras del Fallout adaptadas al fondo del bar. Y son súper disfrutables, pero bueno, de eso hablaremos ahora. Sí, es una de las influencias posibles que tiene los videojuegos también la película, ¿no? En un momento... Sí, tiene influencias pues de varias películas de ciencia ficción mezclada con terror marino, de algunas del espacio también. También, sí, porque... De hecho, es muy deudora de una, especialmente, no vamos a decir cuál. Sí, porque además, o sea, hay realmente momentos en la película que parece que los personajes pues están en una misión espacial en un planeta desconocido en vez de estar en el fondo del mar. A efectos, sí, digamos, prácticos es casi lo mismo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, es una película bastante coral, pero con muy pocos personajes. Sí. Entonces, bueno, destacan sobre todo los dos protagonistas más protagonistas, aunque ya te digo que sobre todo al principio es bastante coral, que son Kristen Stewart, que la gente la conocerá como Bella en la saga de Crepúsculo. Sí, nunca pensé que vería una película que protagoniza esta señora y que me gustara mucho, y aquí me ha ocurrido. No, porque además ella está muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí. Está muy contenida, está muy, muy seria, muy adaptada a la situación también, muy de personaje... A ver, estamos pensando en gente que se va a currar a un sitio que es extremo, que está lejos del mundo y que, claro, todo, cualquiera no está preparado para bajar a trabajar ahí, ¿no? Y que de hecho pues hay que tener pues unas mimbres especiales, digamos, para poder estar pues eso, sacándole pues suquillo al fondo marino a esa profundidad. Entonces, sí que me ha sorprendido la entereza de Kristen Stewart en este papel de Underwater. Y luego tenemos pues a un actor de mi quinta, que es el señor Vincent Cassel. Grandioso Cassel. Grandioso señor Vincent Cassel, es 4 días más joven que yo. Ya ves, es un pelín. Pues el tipo le da un toque, vamos a decir, internacional, ¿no? Al entorno laboral que hay en la base, en esta base submarina. Sí, ¿no? Bueno, recordemos que Vincent Cassel es un actor francés, que además empezó a destacar en el cine francés de los 80, pero ya con una larga trayectoria y que empezó a hacer pues papeles en producciones ya... por todo el mundo, y especialmente ya algunas en Estados Unidos. O sea, yo me acuerdo que lo vi pues los primeros papeles igual en Los Ríos de Color Púrpura o Juana de Arco, de Luc Besson, o alguna película de estas, aunque él ya seguramente hacía cosas antes. Sí, seguro, pero yo te lo puedo asegurar. Luego en Blueberry era el protagonista, si no me equivoco, también, por ejemplo. Pero ya fue apareciendo en El Misterio de Wells, en Ocean's 13, en Promesas del Este, en, bueno, ya... Coproducciones, ahí, sí. Sí, en Cisne Negro. También. Salía, por ejemplo. Sí, bueno, en fin. De reciente. No, tiene una larga y... Una filmografía amplia. Y jugosa también. Yo te lo decía, lo de que yo le conocía de un poquito antes también, porque Vincent Cassel, no hay que olvidar que es uno de los coprotagonistas de esa película fundacional del hip hop en Francia, que es La Haine, el odio, que es de mediados de los 90, cuando Cassel todavía pues era pues es un pipiolo, como quien dice, o un tío pues que aparentaba ser bastante joven, y joder, pues que el odio es un, no sé, fue uno de sus primeros papeles, no recuerdo si el primero o no, y es esa película pegó un petardazo en Francia muy, muy gordo. Luego el petardazo fue digamos transmitiéndose a otros países, pero más en el entorno hip hopero, ¿no?, de cada país, y bueno, aquí el odio en Francia es la peli mítica, pero aquí en España no es menos mítica porque no hay ninguna que ocupe ese lugar, ¿no?, de factura local. Entonces, como que es una peli que para los aficionados al hip hop que han militado o que estaban activos en el hip hop a mediados de los 90, es una peli muy importante también. Luego también pues ha estado en... Pero déjame decir una cosa, porque sí. Estaba, primero, que el odio me has hablado mucho, yo no la he visto. Ajá. Me has hablado de ella varias veces. Sí, sí, como sí, sí. Película iniciática del hip hop francés, pero estaba recordando que a poco de hacer el odio hizo una película para mí súper de culto dentro, sí, del cine francés, que es Doberman. Es que la iba a nombrar después, te me has adelantado, bien hecho. No, porque claro, estaba sí, además sí, hace sí, poco sí. Que salió en mi tele de Twitter, uh-huh, alguien que la recomendaba, y digo, ya ves. Pues, ¿qué película es de robos, de ladrones de bancos? Ajá. Pero hecho a la manera francesa, con mucha gracia y con un espíritu lúdico que apabulla. Sí, sí, sí, sí. Sí, una peli de género, vamos, con todas las letras. Sí, señor. Bueno, hay mucho material de Vincent Cassel. De hecho, se nos escapan cosas porque además él ha trabajado mucho, o sea, no ha desaprovechado ninguna ocasión para meter la cabeza en un montón de proyectos, y yo tengo pendientes unos cuantos porque reconozco que es un tipo que me gusta cuando está en pantalla. Y quizás pues aquí en Underwater, por volver un poco a la película, pues él hace su papel, digamos, dentro de la coralidad, pero Cassel tiene muchos protagonistas por ahí hechos, sobre todo en Francia, y quizás pues alguna vez tendremos que rescatar a alguno de esos suyos protagonistas, que es cuando más potencia tiene el hombre, si cabe, ¿no? Aparte de Cassel y de Stuart, también yo he reconocido, quizás porque he visto la serie y uno de los pocos que la acabó y esas cosas, a una actriz que me sonaba de alguna serie de Netflix, de las de Netflix Marvel, y es la señorita Jessica Henwick, que es una mujer que tiene, a pesar de ser británica, quiero recordar, pues tiene rasgos un poco asiáticos, ¿no? Y es una actriz que la vimos tanto en Juego de Tronos como Nymeria Arena, una de las hijas de la Víbora Roja, y también la hemos visto como Colleen Wing en Iron Fist, dentro de la gama de series de justicieros héroes callejeros de Netflix, emparentada con Marvel. Allí también dando algunas collejas guapas. Aquí ella es una becaria, ¿no? En Underwater hace como de becaria dentro de la estación donde están currando los protagonistas. Y bueno, me hizo gracia pues volver a encontrar a esta mujer también en este reparto un tanto variopinto. Sí, la verdad es que sí. Luego tenemos el resto así del reparto a destacar. Tenemos a Mamadou Assi, que por cierto salía en la serie de Get Down, si no me equivoco. Podría ser, sí. Lo tendrías que tener por ahí fichado. Sí, sí, sí, me suena. Tenemos a T.J. Miller, que salió, por ejemplo, en Cloverfield, monstruoso, salió, uh-huh, en Deadpool. Al John Gallagher Jr., que salió en Ten Cloverfield Lane, oh, o en Jonah X, por ejemplo. Ha salido también en los nuevos capítulos de Westworld, pero como yo solo estoy estancado ahí en el segundo, pues sí, todavía no lo he visto. Qué y cariño. Además, si no me equivoco, era Vincent Cassel el que salía también en la segunda temporada de ahí en la tercera temporada de Underworld. De... También tenía un papel. Ahora, no sé si me estoy confundiendo. Ahí de Underworld. De Westworld, sí, de es Westworld. Verdad. Yo es que ahí no te puedo ayudar, Jordi, lo siento. No, ya te lo digo yo. Es que ahora he pensado, digo, hostia, me parece que Vincent Cassel también está en la nueva temporada de Westworld. Hombre, pues vaya plan, entonces es un aliciente más para engancharse a Underworld. A Westworld, o sea, perdón. Que tenemos tanto al señor John Gallagher Jr. como al señor Vincent Cassel en la nueva temporada de Westworld. O sea, que advertido estás que tú tienes que empezar todavía por la primera. Sí, sí, sí. Yo soy estoy perdido, Jordi. Bueno, ¿qué pasa con Standard Water? A ver, sí, por favor. Es una película que a nivel de guión no va a sorprender a nadie, porque transita por lugares muy conocidos para todos los amantes del género. Uh-huh. Y entonces, además, yo creo que no se esconde. En este sentido, pues no. La película... es absolutamente heredera de un título mítico, es, como hemos dicho, tiene varias referencias, pero uh-huh. es heredera absoluta de un título mítico. Y entonces, sabedora de lo que es, no lo esconde. Es no más, lo esconde, alardea y un y poco. Es más, sí, lo disfruta. Lo sí, disfruta sí, sí, sí. Sin ningún tipo de tapujo ni cortapisa. O sea, dicen, hemos venido aquí a jugar, y juegan. Y en ese sentido, pues, la película... pues ya te digo, recorre unos senderos que nos van a sonar mucho, pero lo hace de una manera bastante disfrutable, con la suficiente tensión, aunque sepamos en todo momento lo que va a pasar, ¿eh? Sí. Y además, la sorpresa, no esperada, llega cuando al final aparece algo que nos emparenta con una ficción literaria de culto. Muy de culto. O sea, muy de culto. Más de culto imposible ya. Y además, no somos nosotros que nos lo imaginamos, sino que es coincidente de mucha gente que ha escrito en las redes y tal, uh-huh. viendo claramente a ese personaje. Sí. Además, aparte de esa referencia literaria y de esa referencia mítica de una película, vamos a decir, de género que es realmente pues su mamá, ¿no? Por decirlo, es la madre de Underwater, y que tampoco la vamos a decir. Cuando veis la película os daréis cuenta enseguida, no hace falta ser un Sherlock para esto. Pero luego también tenemos pues algunas influencias extra aparte, ¿no? En la película o fuentes de las que bebe la película, pues como podría ser, pues perfectamente otras pelis de tensión submarina, como puede ser Abyss, ¿no? Del James Cameron. Sí, sí, clarísimamente. Y también quizás, pues aparte de eso, dado el cariz de fondo submarino emparentado o paralelizado con la superficie de un planeta inhóspito, pues también nos podrían salir pues algunas otras referencias más allá de películas más, vamos a decir, de menos presupuesto, pero que transcurren en algún planeta y hay un entorno espacial e inhóspito, que también pues se podrían un poco asociar a la vinculación conceptual que tiene un poco Underwater. Pero hay que decir que la referencia literaria y la referencia clásica, por decirlo de alguna forma, dentro del género, pues son las dos más fuertes que tiene la película. Sí, eso está claro. Eso está claro. A mí también lo que me ha sorprendido, Jordi, es que en películas de este tipo no ocurre en Underwater, y por eso me ha sorprendido, es que no hay apenas preámbulo. O sea, la sinopsis que yo os he contado se cuenta con imágenes de archivo, con recortes de información y tal, en los títulos iniciales de crédito de la película. Porque cuando empieza la película, después de los créditos, al minuto uno o al minuto dos, ya empieza la función, empieza el meollo. No hay apenas una presentación de personajes. La presentación de personajes se va haciendo sobre la marcha cuando ya han empezado los temblores telúricos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la película. Y lo que me ha sorprendido, Jordi, es eso, que va directa a la encía, que entra en harina en el minuto dos, Y que además, pues esos 15, 20 minutos que tienen otras producciones de hablar, de darle vueltas a una perdiz o yo qué sé qué, pues aquí no, aquí el Low Bank ha cortado por lo sano y aparte, pues al final le ha quedado una peli muy sintética que dura poquito más de hora y media y que le ha quedado, claro, pues muy intensa, ¿no? Porque no hay apenas momentos de pausa más allá de algún pequeño momento en el que algún personaje se sienta a reflexionar cómo carajo va a afrontar la siguiente fase o el siguiente paso dentro de ese intento de huida o de supervivencia en esa base submarina que se viene abajo y que eso pues hace también un poco que la congoja de los personajes pues esté bien transmitida al espectador, ¿no? Sí, porque además es una película con un suspense que va de menos a más. Uh-huh. En eso la película sabe jugar muy bien sus cartas. Sí que es verdad que se abusa mucho de la oscuridad, de imágenes borrosas, de fotografía que puede sacar un poco de quicio al espectador porque no sabes realmente qué está pasando. Uh-huh. Que está bien para que la inmersión del espectador sea un poco la que está visionando en ese momento, sí, el protagonista o los protagonistas de la película, pero sí que es verdad que es un recurso también para abaratar costes. Entonces, entiendo, sí. Pues lo utilizan bastante a menudo durante la película, todo y que a nivel de efectos digitales y de producción técnica es una película pues bastante notable. Sí. Yo creo que tampoco es una película top con demasiado presupuesto y entonces pues ha de saber jugar sus bazas para hacer un balance adecuado a ser una producción que cuando se tenga que ver algo esté bien hecho y sea suficientemente convincente, pero que también no esté todo el rato tirando del carro de tener que pagar unos efectos digitales que no puede costearse, ¿no? Está claro. Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que poco a poco la película va ganando suspense. Realmente, como hemos dicho, el maremoto colapsa la estación donde están trabajando y les obliga, por su supervivencia, a buscar una salida que no es otra, se sabe en el minuto 5, uh-huh, que desplazarse a otra plataforma petrolífera para intentar desde allí encontrar unas cápsulas que les permitan subir a superficie. Y entonces, pues claro, el problema es ir del punto A al punto B. Y estas cosas encima nunca son fáciles porque siempre tienes obstáculos en el camino, ¿no? Ya, y a veces insalvables. Insalvables, y inesperados, y extraños, y lo que quieras. Sí, sí, sí. Bueno, y además, Jordi, yo entiendo que la parte esa de oscuridad que hablas y que quizás pues va un poco asociada al medio también, ¿no? O sea, tampoco es que a 11 kilómetros de profundidad haya muchas farolas. Evidentemente, pues allí el desarrollo estructural que ha hecho esta corporación, pues sí que hay una serie de elementos de construcción, túneles, bases, plataformas, torres, artilugios varios que tienen una luminosidad dentro de ese fondo abisal. Pero claro, si te pilla que has llegado a una parte en la que el terremoto ha hecho más estragos de lo previsto, pues vas a tener que ir un poco a ciegas o tanteando con la manica, ¿no? Ahí a ver hasta dónde encuentras el hueco para seguir. Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces, bueno, pues evidentemente todas estas dificultades son lo que te van a dar la trama de la película, uh-huh, ni más ni menos. Ahí está la cosa. Y yo aparte también quería un poco resaltar, porque creo que es bastante resaltable, es el diseño de producción que tiene la película. En ese aspecto entiendo que estamos jugando con un diseño de producción que evidentemente pues es deudor de algunos tipos de videojuegos o de películas de género que ya conocemos de alguna otra producción, pero joder, entiendo que es sobresaliente el trabajo que se ha hecho al menos a escala de vamos a llamar trajes, de cómo está montada cada una de las bases submarinas, los vehículos que usan en algún momento, los trajes a prueba de presión, algunos artilugios tecnológicos que usan dentro de las estaciones. No sé, me refiero que ese aspecto queda muy currado y muchas veces pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Parece más casi una película espacial que no una película del fondo submarino. Pero bueno, entiendo que también ambos dos lugares como últimas fronteras pues son como... Comparten similitudes. Sí, sí, sí, aunque sean diferentes en ubicación y en condiciones físicas, pues entiendo que son, en cierta manera, un poco paralelos, vamos a decir. No sé. Sí. Una de las cosas que ha criticado mucha gente de esta película ha sido el papel de uno de los componentes de la tripulación por ser el pretendidamente graciosillo. Ya. No sé si es gente que ya está muy cargada de que siempre haya el típico que tiene que ser el alivio cómico o el chiste de turno o la gracia, pues no sé, pues aquí pasa un poco porque sí que hay un personaje que puede resultar un poco cargante. Sí, es un poco el colgadito del grupo, ¿no? Un poco. Sí. No sé si a ti te ha dado esa impresión también o... Bueno... Lo has llamado bien. O sea, lo he notado, pero tampoco me ha molestado, ¿eh? O sea, sí que hay otras ocasiones en las que igual este tipo de personaje secundario, por decirlo de alguna forma, sí que acabas haciendo el efecto opuesto del que se pretende, pero yo aquí tampoco... Como va todo muy rápido y realmente no paran de suceder cosas y tal, pues no sé, yo tampoco lo he visto ahí muy problemático. Sí que es verdad que entiendo que igual, puestos a sacarle faltas a la peli, pues igual habrá alguien que lo considere una falta. Pero yo creo que este tipo de factor negativo es mucho más intenso en otras producciones que en esta. Sí, además, bueno, una de las cosas buenas es que este alivio cómico pues no lo haya llevado a cabo el Sir William Scott de turno o el Jack Black de turno o cualquiera de estos actores que encima se hacen mucho más pesados cuando tienen que hacer este tipo de papel que es recurrente en sus carreras, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, me refiero que existe, pero tampoco es tan chungo como en otras ocasiones. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, no, quería desvelar... Sí, simplemente pues decir que a nivel de, por decirlo de alguna forma, efectos especiales y de escenas de acción, pues la peli también está bien nutrida. Acordaos de The Signal, no sé si os acordáis de alguna de las escenas de acción de The Signal que son especialmente destacadas cuando hay un poco de efectos especiales, cuando hay un poco de chicha, pues aquí también hay unas cuantas ocasiones dentro de Underwater en las que el señor Eugban saca un poco a relucir su varita mágica para el espectador. Me refiero que ese nivel también es una peli que tiene esos elementos un poco así como de quedarte un poco, así como, hostia, esto pasa debajo del mar. Qué de puta madre. De hecho, Jordi, por ir acabando un poco el comentario, pues de Underwater, yo después de haberla visto en pantalla doméstica, me quedo con ganas de volverla a ver en pantalla de cine esta película, ¿eh? Hombre, puede ser bastante disfrutable. Sobre todo por la sorpresa esa del final. Eso, verlo en pantalla grande, creo que es idóneo, más que nada para valorar un poco la escala, ¿no? Del problema, no lo sé. Pues ahí queda dicho. Pues, a ver, sin ser el colmo de la originalidad, es una película más que correcta para pasar una buena tarde y muy entretenida. Y además tampoco tenemos tantos pseudo thrillers de terror con survival en el fondo marino. Para hace unos años, en las finales de los 80, principios de los 90, hubo como una racha de películas submarinas, pero ya hacía tiempo que no venía ninguna así y bueno, y además esta, pues a nivel técnico está muy pro y me refiero que se disfruta con muy pocas ganas. O sea, aunque no tengáis un día muchas ganas de ver nada, estoy un poco apático, ponte Underwater y ya verás que te meterá un chute ahí de todo, ahí de adrenalina sobre todo también, ¿eh? Pero de sorpresa, de acción, de espectacularidad y eso, y de suquillo de género que salta de películas clásicas y de literatura al cine de 2020. Aprox. Pues ahí queda dicho. Muy bien, tío. Con esto y un bizcocho, pues nos vamos a... Nos movemos. Jordi. ¿Nos vamos a Deloitte, digo? ¿A Deloitte o prefieres que nos vayamos a hablar de uno de nuestros papás putativos? Bueno, pues como prefieras. Te lo digo porque ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Sí, claro, claro. Y aparte que yo preferiría un poco dejar de Loach, ya lo que acabas de decir, ya es una sorpresa que ya no es sorpresa, pero que quizás igual de Loach la podemos meter para la semana que viene si no nos da tiempo para meterla hoy. Bueno, así me servirá para verla yo también y poderla celebrar. Bueno, en el caso de que te apetezca, te recuerdo que, vamos a decir brevemente, que The Loach es un ejercicio de terror psicológico, por llamarlo de alguna forma, que estuvo en Sitges el año pasado, en 2019, y que es obra de la pareja autora de una película llamada Goodnight Mommy, que quien la haya visto pues ya sabrá por dónde van los tiros a nivel estilístico y conceptual de esta pareja de directores, que creo que son austríaco y austríaca, porque son un señor y una señora, creo recordar, y que pues eso, después de su debut con Good Night Mommy, que cosechó bastantes buenas críticas hace unos años en los festivales, pues el año pasado volvieron con The Loach. Yo tenía ganas de, porque no la pude ver en Sitges en su momento, tenía ganas de pegarle un repaso, también le he pegado un repaso hace poco, así que en un momento dado, si acaso igual, pues si no cabe en esta semana, la semana que viene le damos un poco más de bombo. Perfecto, pues vamos a hablar de una película de 2012 que se llamó Hitchcock, aunque el título original llevaba como una coletilla que era Alfred Hitchcock and the Making of Psycho. Ahí está. Porque realmente, aun siendo un biopic, es un biopic centrado en una época concreta de la vida del director. Uh-huh. La película está dirigida por Sacha Gervasi. Sí, señor. Y en Sin Audiencia ya hablamos de Hitchcock en el programa 520, en un lejano 31 de enero de 2013. Hace ya tanto, tío, o sea... Sí. Qué horror. Además, fue el mismo episodio en que hablamos de Pontypool. Joder, vaya programón, ¿no? Sí, bueno, ahí lo dejamos. Joder. Y también hablamos del último desafío, también llamada The Last Stand. The Last Stand, sí, señor. Sí, de Kim Jong-un. O sea que quien quiera repasarse el programa 520, pues ahí lo tiene. Nivelón. Pero es que el señor Sacha Gervasi también hizo un curioso documental. Uh-huh. También expuesto en el año 2013 en Sin Audiencia, concretamente ya en julio, no en enero, sí, en el programa 546, que fue el documental Anvil, el sueño de una banda de rock. No sé si recuerdas al grupo, señor. Anvil, de alguna manera los padres del thrash metal, y influencia de bandas como Metallica o Megadeth o Anthrax, otras bandas que han reconocido la importancia de Anvil, una banda canadiense, sí. En su devenir posterior, y que fue una banda que, a pesar de que en su época logró tener la suerte de tocar en los grandes festivales europeos, aun sin ser cabeza de cartel con los grandes grupos y tal, luego cayó en el olvido, y entonces nos habla un poco de 20 o 30 años después qué hacen estos rockeros, a qué se dedican, y si todavía mantienen sus sueños intactos. Entonces yo, Anvil, el sueño de una banda de rock, es un rockumental, por llamarlo de alguna manera, sí, que sobre todo recomiendo por su humanidad. Ya te interese el mundo del thrash metal o del metal o no, tiene un trasfondo que yo encuentro que es muy humano y que es muy recomendable. Y entonces, bueno, pues el señor Sacha Gervasi, en este Hitchcock, con una banda sonora de Danny Elfman, que acompaña muy bien, pues coge y, basado en un libro de Stephen Revello, que co-guioniza con el señor John J. McLaughlin, nos cuenta qué pasa cuando Alfred Hitchcock, en la cima de su carrera, decide filmar una película de terror, aparentemente de baja categoría, con un guión que a las productoras donde las lleva, pues no se fían, lo ven pues realmente muy bizarro. Retorcido. Retorcido. Una cosa que no tiene comercialidad alguna. Uh-huh. Y entonces, bueno, estaba engendrando psicosis. Y bueno, pues realmente fue una época en que Hitchcock tuvo muchos problemas para llevar adelante este proyecto. Sí, además y... con el éxito que ya había tenido anteriormente, ¿no? Que dices, sí, sí, joder, sí. Tío. O sea, quiero decir, a pesar de ese éxito, uh-huh, los estudios le negaron el gusto y las ganas. Y bueno, pues realmente en este sentido, bueno, pues tuvo que currárselo como si fuera un novato con un proyecto bajo el brazo en el que nadie confiaba. Es así, ¿eh? Es muy crudo, pero es así. Entonces, bueno, pues el señor Sacha Gervasi se coge a un camaleón como el señor Anthony Hopkins. Joder. Y le dice, pues entre que te engordes un poquito y nosotros te caracterizamos, yo creo que me haces un Hitchcock más que apañado. Uh-huh. Pero es que además coge y se coge a la señora Helen Mirren como señora de Hitchcock y un reparto con Scarlett Johansson, Jessica Biel, James Darcy, Toni Collette o Danny Houston, entre otros. Sí, además haciendo de actores y actrices de la época. Sí, correcto. Y sale incluso por ahí Ralph Macchio. Para sorpresita. A ver quién lo descubre. Ya te digo. Bueno, pues la película es cine dentro del cine, esto que nos gusta, uh-huh, tanto. A ver qué puedo decir de Anthony Hopkins y de Helen Mirren que no sepáis, en el sentido de que actor y actriz que normalmente la mayoría de lo que hacen está soberbio. Es cremita, y aquí sí. No es una excepción. Y sí que es verdad que yo encuentro que a pesar de que se dan algunos rasgos característicos de Hitchcock y de su cabronía y su hijoputez, uh-huh, se dulcifican un poco. Ya. Porque realmente todas las biografías no autorizadas que hablan de Hitchcock y su comportamiento con sus actrices fetiches rubias, uh-huh, y esa persecución a la que las sometía y lo que tuvo que aguantar su mujer y tal, aquí, de alguna manera, queda patente, pero dulcificado. Ya. Se ve que la realidad supera esta ficción bastante. Pero tampoco creo que sea el objetivo de la película, ni mucho menos, el poner en tela de juicio la calidad humana de señor Hitchcock, sino lo que se pone ahí en tela de juicio es su talento y su capacidad para hacer lo mejor en el cine de terror, ¿no? Y suspense. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, pues es lo que la película pone en valor y realmente yo creo que queda una película súper digna, muy interesante, que no sé si toda la información que contiene es realmente cierta, pero como dicen los italianos, si no è vero, è ben trovato. Sí. Y en este sentido, pues oye, te deja un muy buen sabor de boca, te enseña un poco los entresijos de lo que son las producciones cinematográficas y cómo realmente muchas veces, incluso un director consagrado como Hitchcock, uh-huh, tiene que luchar contra viento y marea para llevar sus ideas a cabo, y igual que Hitchcock, que en este caso lo consigue, bueno, pues es el paradigma de lo que no suele suceder en un mayor porcentaje de oportunidades, sí, donde vemos cómo grandes directores han tenido que ir a por el cheque para hacer luego proyectos personales y pasar por el aro, o incluso los estudios los han acabado despidiendo y han rehecho con otros directores lo que habían hecho porque no les convencía de cara a la carrera comercial de la película. O sea, realmente, ¿cuántas películas se han destrozado en los despachos? Pues sí, la verdad que más de las que nos parece. Entonces, bueno, pues no solamente nos da el retrato de una época en la vida del genio, sino que además te da un retrato de la industria, de su funcionamiento y de cómo realmente no se casan con nadie. Sí, sí, eso sí, si luego realmente a pesar de todas las trabas y palos en las ruedas que te han podido poner, tienes éxito, entonces sí, todos son parabienes, todo es confiábamos en ti, sabíamos que lo sacarías adelante, etcétera, etcétera, aunque de verdad no hay nada en esas palabras, ¿no? Ya, es puro aprovechamiento de la situación. Pues sí, entonces, bueno, pues poca cosa se puede decir más de la película. Yo la recomiendo, sí. Ya la recomendaste tú en su día. He tardado en hacerte caso, pero mira. Bueno, a veces la cosa lleva su tiempo, tío. han sido solo 8 añitos, no, uh-huh, 8 añitos de nada. Y bueno, yo creo que a todos los que tengáis la figura de Hitchcock como uno de los directores más importantes, sin duda, del siglo XX, pues además no solamente os dará muy buen sabor de boca, sino que os apetecerá ver muchas cosas del maestro. Sí, no aparte, por darle un poco más también de aliciente a la cuestión, recordar también que evidentemente pues la historia de Psicosis, el señor Hitchcock se la hace más o menos suya, pero él se inspira en algún que otro acontecimiento o personajes que realmente ocurrieron o existieron en el mundo real. Y eso también forma parte un poco de descubrimientos que se hacen en la película. No, casi os podríais imaginar en qué o en quién está basada la historia de Psicosis, pero en el caso de que tengáis alguna sospecha, quizás debéis ver la película para valorar a ver si van por ahí los tiros, y si no sabéis nada al respecto, pues os llevaréis una sorpresita. Sí, porque además aquí sería spoiler explicar, sí, total, lo que has dicho. Yo creo que lo has codificado lo suficiente para que quien la haya visto sepa de qué estás hablando, uh-huh, y quien no la haya visto no tenga ni idea de lo que estás diciendo. Sí, porque porque además, Jordi, o sea, esto demuestra también que el señor Hitchcock fue por delante unos cuantos años de ventaja con muchos directores que luego serían famosos en el cine de terror en los 70 y en los 80, que también quizás se inspiraron en situaciones parecidas. Sí, efectivamente. O sea que hasta en eso, bueno, fue pionero también el señor. Sí, señor. Pues bueno, pues poca cosa más que decir de, sí, de Hitchcock. Que la debéis ver. Un film, uh-huh, muy absorbente y que yo creo que muy disfrutable. Sí, señor. Que queda ahí con ganas de más, te deja con ganas de más, porque claro, esto es, ya lo comentamos, es un episodio, ¿no?, de la biografía de Alfred Hitchcock, y que joder, que nos gustaría saber muchas cosas más de este individuo, de este genio, que luego pues ha tenido tanta repercusión a nivel conceptual y a nivel industrial en esa parte del cine que tanto nos gusta aquí en Sin Audiencia, ¿no?, que es el cine de género. Pues sí. Efectivamente, así es. Bueno, quizás alguien se acordará de él algún día y hará una serie biopic completa. Vete tú a saber. Tenía que ser serie, ya lo sí, has dicho bien. Serie y larga, aquí, además. Aquí realmente lo que tenemos es un making of filmado de Psicosis. Sí, podría ser un poco así, ese estilo. Una representación de un making of, ¿no? Uh-huh. De alguna manera explicado. Y bueno, como idea es una buena idea, ¿no? Porque uh-huh, no te vas al biopic más clásico y bueno, pues aunque es complaciente en algunas cosas, pues la verdad es que también te meten los entresijos, no solamente de Psicosis, sino de todo el entorno, situación sociopolítica de la sí, época, etcétera, etcétera, que es a lo que nos referíamos críticamente antes, y entonces pues está muy bien. Sí, la verdad es que es en cierta manera, o sea, aprendes de cine con esta película, pero también aprendes de historia y de historia del cine. Entonces, bueno, pues ya tienes ahí el compendio. Muy bien. Pues no sé si quieres hablar de alguna cosita más. No te va a dar tiempo de meter la... ¿Cómo vamos de tiempo? Hombre, yo creo que podemos hacerle unos minutos. ¿Tú te acuerdas de una... A ver, algo que nos pueda caber en el tiempo que nos queda? ¿Te acuerdas de una película que vimos en Molins, en el Terror Molins de la última edición, en 2019? Vimos unas cuantas juntos, pero hubo una de que no hemos hablado todavía de ella. No sé si te parece que la saquemos a pasear o qué. Era una peli de jeviatas. Sí, con jeviatas y dadarios. Bueno, pues me parece perfecto. ¿Te parece bien o qué? Porque además sí. Hemos de confesar en público que hemos hablado muchas veces de esta película fuera de micro, pero como que se nos ha quedado ahí en el limbo o en el tintero de la temática de cada programa durante muchas ocasiones, la verdad. Y yo ya la tenía incluso medio olvidada y resulta que, claro, el otro día pues un poco hablando de cosas que podríamos un poco pues sacar y repescar y tal y pasar por el programa, pues será esta película en concreto que es del año pasado y que, si no recuerdo mal, se titulaba We Summon the Darkness, ¿no? Nosotros invocamos a la oscuridad. Exacto. Correcto. Del señor Mark Meyers, que si no recuerdo mal, este señor a mí me suena, a pesar de no haberla visto, por otra película que hizo algún año antes y que llegó a estar por Sitges, creo recordar, que se tituló My Friend Dahmer. Sí, correcto. Que era una especie de historia sobre un futuro o hipotéticamente futuro joven que se acabaría convirtiendo en un asesino en serie. Como no la he visto, tampoco puedo explicar mucho, pero lo que sí que podemos hablar es de The We Summon the Darkness, que la vimos en Terror Molins 2019, una de esas películas que se suele poner en doble sesión en este festival de cine, y que nos retrotrae pues un poco a una época no muy lejana, los años 80, ¿no?, aproximadamente, de los Estados Unidos. Y si te parece, Jordi, cuento un poco de qué va la sinopsis, un poco, ¿no? Sin desvelar mucho, porque también es una película que contiene sorpresas y giros guionísticos que están muy logrados. Ya hablaremos luego si se les saca rédito suficiente o no, que eso es otro cantar. Pero es un argumento que yo a veces he leído por ahí en algunas webs o en algunos sitios que lo han, que se destripa totalmente con la sinopsis. Entonces, como hago en otras ocasiones, voy a intentar de hacer una sinopsis de The We Summon the Darkness sin que la cosa se nos vaya de madre a nivel de spoilers, si te parece. Me parece perfecto. Vale, pues mira, estamos pues ahí en una época esa de, vamos a decir, no recuerdo, mediados de los 80 o principios, por decirlo de alguna forma, y en algunas zonas de la América profunda, de los Estados Unidos profundos, está habiendo una serie de asesinatos rituales y ataques indiscriminados que en las noticias se están atribuyendo a sectas satánicas o a individuos que tienen relación con el culto al demonio, ¿no? En este ambiente, en este, digamos, entorno social, político que tenemos en estas zonas de Estados Unidos, pues ahí la historia se centra un poco en tres amigas, les vamos a poner comillas a lo de amigas, que son Alexis, Val y Beverly en la película, que se disponen a disfrutar pues de un día de festival loco en un concierto de varias bandas de metal, ¿no? Ellas son de un pueblo, van a otro pueblo con su carromato a disfrutar de un poco de eso, de ese nuevo sonido de rock duro que muchas veces relacionan con cultos extraños y tal, pero ellas pues van un poco a eso, a divertirse, a pillarse un pedete y quizás pues a conocer gente, ¿no? Y de hecho, pues allí en el concierto coinciden y conocen con otro grupo de chicos, con unos metalheads, ¿no?, vamos a llamar de alguna forma, y una vez acaba el concierto, pues las chicas les proponen a estos muchachos rockeros hacer una after party. Y ponemos los puntos suspensivos de turno. ¿Te parece o qué? Sí, me parece. O he contado demasiado poco. Si quieres cuento más, pero yo creo que estoy ya en el límite ahí. No, está bien, en el sentido de que, bueno, has hecho un poco el marco estructural, sí, donde transcurre la película. Yo creo que es peligroso contar más, sencillamente porque la película tiene parte de las bazas que juega en la sorpresa. Ahí está. Entonces, bueno, pues tampoco vamos ahora a destripar algo que pueda hacer que alguien diga, hostia, me habéis quitado aquí la gracia de la película, ¿no? Entonces, sí, señor. Bueno, principalmente decir que aquí en esta película tenemos un reparto variado. Sí. Encabezado por la mediática Alexandra Daddario. Sí, digamos que ella pone la cara popular, ¿no?, en la producción. Hay otra cara popular, aunque no es uno de los protagonistas principales, ni mucho menos. Ajá. ¿Lo decimos o lo dejamos ahí como sorpresa? Dilo, pero no digas mucho de él. Di simplemente que sale. Vale, pues sale el señor Johnny Knoxville. Sí, señor, ahí está. Y el resto del reparto, pues bueno, gente que al menos para mí no son muy conocidos. Kim Johnson, Logan Miller, sí, las otras chicas, Amy Forsyth. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con esta película? a mí me da una sensación contrapuesta esta película. Pues sí, la verdad. Primero porque, a ver, no vamos a descubrir ahora que Alexandra Daddario como mujer es una de mis debilidades. Esto, como actriz, esto está grabado, Jordi, ya lo sabes. Sí, sí. Como actriz es bastante limitada. Pues sí, la verdad. Pero, aún diciendo esto, ella, por ejemplo, en Burying the Ex, en Enterrando a la Ex, esa sí, película que nos trajo en 2014 Joe Dante, ella estaba encantadora, estaba muy disfrutable, estaba muy bien en su papel, y aquí, en cambio, la encuentro absolutamente sobreactuada. Quizás Jordi puede ser también, yo no he visto Burying the Ex, pero quizás la diferencia es que quizás aquí tiene la Daddario demasiados minutos y demasiado peso en la trama. No, en la película Enterrando a mi Ex también tiene bastantes uh-huh. minutos y no es una cuestión de minutos. Vale, vale. También quizás es una cuestión de enfoque del papel, ¿eh? Vale, vale. O sea vale. que no quiero hablar más del tema porque entonces sí que estaría desvelando algo. Sí, señor. Entonces, pues aquí realmente la veo muy sobreactuada, pero es que además culpa de esa sobreactuación, supongo que también es que estamos ante una de esas películas americanas de terror modernas, que no saben nadar entre dos aguas. Quieren estar en el terror y quieren estar en la comedia. Ya. Y entonces no se acomodan en ninguno de los dos estilos y te hacen un batiburrillo que te saca de la película, al menos es lo que me pasó a mí. Porque sí. no me veía cómodo viendo la película porque ni la entendía como comedia de terror, porque tenía pasajes demasiado oscuros para ser una comedia, aunque era una comedia negra. Pero por otro lado tenía momentos estúpidos, burdos, que no casaban con un horror real. Sí, que en un ambiente serio de terror serio. Cosa que, por ejemplo, en otras producciones que hemos tenido recientemente, como Noche de Bodas y tal, se podía jugar a las dos bandas, uh-huh. pero estaba mejor machembrado. Estaba hecho con más gracejo. Se llevaba a cabo de una manera que traspasaba de un lado a otro con más naturalidad. Sí. No sé si me explico. Totalmente. Yo lo entiendo, al menos. Al menos quedaba suficientemente imbricado todo para no darte una sensación de que te quedabas entre dos aguas y no estabas en ninguna, ¿no? Ya. Y con Will Salmon de Darkness no me pasó eso. Me pasó que realmente encontré un producto fallido y a pesar de que, como ya digo, la película empieza de una manera, o sea, festivales de heavy rock con chavales y chavalas que hablan de bandas míticas uh-huh. y momentos míticos en los conciertos de rock, banda sonora con canciones muy reconocibles, o sea, claro, a mi nivel ya me está llamando el producto. Sí, sí, sí, está claro. Pero luego, pues realmente, aunque tiene algún giro pretendidamente sorprendente, aunque yo encuentro que tampoco es tan sorprendente. Vamos a decir que es un poco original. Sí, pero sin pasarse. Yo de alguna manera me lo esperaba, ¿eh? ¿Tú no te lo veías venir? Es que yo no sabía exactamente hacia dónde iba a ir esto, o sea, porque si te digo la verdad, yo me metí al festival también, al concierto ahí con toda la tropa, lo pasé bien en el festival y luego dije, bueno, ¿y ahora qué? Y claro, el ahora qué es cuando viene la sustancia, ¿no? Si te digo la verdad, a ver, tuve una sorpresa, vamos a llamar, de grado medio, tampoco es que me sorprendiera la hostia, pero bueno, dije, hombre, mira tú, este girito está guay. Claro está, sí. Si se hubiera aprovechado convenientemente, porque yo, o sea, y ahora digo un poco de la mía también, pues a mí esta idea de guión que tiene Will Salmon de Darkness me parece que está muy guapa, me parece que tiene potencial, me parece que se le podría haber sacado bastante suco, bastante juguillo, pero la ejecución se me antoja un poco torpe. No sé si la presencia de Daddario tiene que ver con la torpeza o no, o es una torpeza más estructural, vamos a decir, ¿no? Como hablabas tú de que igual, pues no diferencia entre la risa y el susto cuando realmente pues hay escenas bastante chungas y bastante duras y luego otras que realmente son un poco de risa floja, todo hay que decirlo. Claro, no, y además no solo de risa floja, sino incluso ridículas. Sí. O sea, el momento encerrado en el cuarto y uh-huh. no salgas y vamos a intentar entrar y, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es realmente rayando el ridículo. Y entonces, bueno, pues provoca un poco de esperpento. y además es una pena porque, como bien dices, lo que es la chicha, oye, sí, te dan chicha, o sea, realmente... No, hay sustancia ahí. Hay sustancia, no escatiman brutalidad cuando se ha de ser brutal, si ha de haber sangre y vísceras las hay, y en este sentido, pues la película da un registro de terror pues a un nivel bastante alto, y luego, pues claro, te mete momentos de vergüencita ajena, pues eso es lo que me pasó a mí, ¿no?, de alguna manera. Un poco, sí, o sea, es que te da a veces, pues eso, unas cosas que están bien ejecutadas y luego otras, pues que dices, pero tío, ¿cómo eres capaz de...? No sé, igual puede ser que aquí haya habido no sé qué tipo de problema, tío, si es una cuestión más de dirección, de tener ideas dispersas en el guión y luego no saberlas, digamos, encuadrar bien entre ellas, porque, joder, pues sí que es verdad que aunque Miss Davario, pues a mí no me aporta demasiado en esta película, creo que ya en parte creo que es coproductora o algo así, que me refiero que eso explica también quizás el papel delantero que tiene, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero por ejemplo, sus dos compis, la Amy Forsyth y la señorita Maddie Hasson, pues la verdad es que me convencieron bastante también, bastante más que los Metalheads, también te voy a decir, ¿eh?, porque los Metalheads también yo... entiendo que son yankees y tal y es otro rollo que en Europa, pero no sé, los veía un poco ahí paquetes, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, no, la verdad es que sí, hacen un poco de paquetes, la sí, verdad. Como de pringadillos de turno, de no vamos a decir la palabra pagafanters, pero bueno, podría ser unos pagafanters de los 80 en un momento dado. Luego también, Jordi, yo quería comentar como... Esto ya es comentario un poco más para los estudiosos. Creo que en su momento en el visionado detectamos alguna metida de gamba temporal en cuanto a temas de musicales, a cuestiones musicales, porque se supone que y lo tengo apuntado en la chuleta, si no, no lo diría. Se supone que la acción transcurre en el año 88 del siglo XX. Y joder, pues que hay algunos grupos que igual se habla de ellos, pero no son de ese año o ha pasado ya mucho tiempo después de las referencias que hablan en la película. No sé, a mí se me antojó que igual había habido por ahí alguna indocumentación inapropiada en cuestiones musicales. No sé si tú lo notaste esto en su momento o no. Es posible que lo habláramos, pero es que ahora mismo es que no recuerdo tampoco... ¿Qué referencias había y de qué año eran? Pero... Sí, o sea, yo creo que estaba todo asociado, pues cuando los dos grupos, los de chicos y los de chicas, se conocen en el concierto, empiezan a hablar de discos y tal. Conciertos y qué discos están. Y claro, y dices, hostia, pero este disco no era de este año que es de después y se supone que estamos en tal año. Entonces, me refiero a ese tipo de incongruencia un poco temporal, ¿no? Pero bueno, que... Pudiera ser. Que visto un poco el devenir general de la película no es el problema más importante, que haya una incongruencia o un dato, una imprecisión, ¿no?, cronológica a nivel musical, sino que lo que le pesa un poco pues a la película es esa ejecución un tanto que ni fu ni fa, ¿no?, que hemos hablado. Es la correcto. Cosa. Sí, sí. Eso no quita, Jordi, que la película se pueda ver también. O sea, tampoco la vamos a tachar aquí en el calendario, ¿eh? O sea, yo tampoco estoy diciendo que no hay que verla. Yo quizá, porque tenía más expectativas de las que luego... a ver, es que me parece que la última película sí que mezclaba heavy terror... Sí. Posiblemente fue en 2017, la de Death Gasm. Ajá. Que ya sí, hablamos señor. De ella en... Que también es mezclar terror y gore... con género alocado de comedia. Sí, sí, sí. Pero en este caso, Death Gasm se iba directamente a la comedia negra, gore, brutal, en plan sí, Brain sí, Dead, sí, sí. Y no intentaba cambiar una cosa por otra. Y entonces era un festival. Claro. Era un festival y yo me lo pasé muy bien. Entonces, claro, con Wisdom in the Darkness yo iba con unas expectativas que no se cumplieron. Entonces yo, a veces, el problema es ir con expectativas también. Ya. ¿Qué se le va a hacer, no? No, no y entonces, está claro. pues era una de las películas de Molins que más me apetecía y la verdad es que para mí no estuvo a la altura, quizás por las expectativas que llevaba y no me acabo de convencer. lo cual no quiere decir que no sea una película que se pueda ver y que sea una película que sea potable, ¿eh? Sí, sí, vamos, pero a decir ya... que si tuviera que poner, no nos gusta poner notas, pero podría ser una peli de cinquillo, ¿no? O así, aprobado, sí, justito, cinco, cinco y medio, sí. Que tiene sus cosas positivas y sus cosas además, no tan positivas. Tiene algunas escenas potentes, uh-huh. y en ese sentido... no es nada complaciente, no escatima en brutalidad cuando tiene que tenerla. No, y al final es potente también. Aunque el giro más o menos haya gente que se lo pueda ver o no, como en mi caso tú te lo vieras un poco menos, sí que es verdad que bueno, es un giro que está bien y tal. Que también hace, ese giro quizás se da un poco pronto, sobre la media hora o un poco más, sí. Y entonces hace que el final parezca también un poco alargado. Con una serie de circunstancias, uh-huh. que pasan, que no sé si recuerdas y que sí. Vamos a explicar, ¿no? Está claro. Entonces, quizás eso hace también que sea una película con un de más a menos bastante evidente. Y entonces, uh-huh. bueno, pues entre unas cosas y otras, pues a mí me resultó una película que no cumplió las expectativas. Sí, en cierta manera es una peli un poco fallida, vamos a decirlo. Sí. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Sí. Oye, una cosa que no se me olvide, no sé si lo comentamos en su momento hace unas semanas, porque no recuerdo todo lo que decimos en este programa, pero tú que... Yo es que a mí me falta de ver Deathgasm, porque no la llegué a ver en su momento, pero te recuerdo que el director de Deathgasm es el mismo que el de Guns Akimbo. ¿Y qué estás esperando para verla? Ya te digo. O sea, Deathgasm es un despiporre. Bueno, si has visto Guns Akimbo, claro. Y te gustó, es que Deathgasm es el mismo, y además, o sea, sí que es que hay chistes gruesos y, uh-huh. o sea, en el sentido de que no escatima. No escatima, ya. Se pega un festival, pero desde el minuto uno ya te dice que se va a pegar un festival, como con Guns Akimbo. Sí. No engaña a nadie, es transparente. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, como... sabes lo que te va a dar, pues de alguna manera, pues o entras o no entras. Entonces yo entré absolutamente, en Guns Akimbo también, y en West Among the Darkness, pues se me quedó a medio camino. Porque yeah. o hubiera preferido comedia de despiporri todo el rato, o hubiera preferido algo más psicópata y más serio. Ya. Yeah. Sí, o hacer como dos partes, ¿no? Porque podríamos, también yo podría haber imaginado, pues que igual hasta que no se produce el giro tenemos un tono, pero luego raca. Y a partir de entonces, todo el rato, rigor, también, ¿sabes? También. Hubiera sido otra solución. Es que algunas de las escenas ridículas de vergüenza ajena se producen después del giro. Ya. Es lo que a mí, dices, a ver, o sea, ya que sabes todo el percalcio... Sí. Pues ¿qué está pasando, no? En fin, no sé. A veces ocurre, o sea, no vamos a justificar los fallos de otros, ¿no? Al final, y bueno, pues la peli es como es, y les ha salido así, y eso no quita, pues que igual, pues este director, pues siga haciendo cositas interesantes, que una cosa no quita la otra. Entiendo que a veces, pues las cosas no salen perfectas, ni mucho menos redondas, sino más bien, pues eso, pentagonales o cuadradas o triangulares. En fin. Lo que pasa es que yo ya tengo con mi querida Alessandra, ya tengo una losa. Ya. Y es que ya me he tragado dos productos de ella que me han dejado satisfecho. Y en una relación así no puedes quedar en... Bueno, quizás, Jordi, debes... Me tragué por ella Los Vigilantes de la Playa. Joder, es que esa es dura, ¿eh? También. Yo no la he visto, pero... Mucho... No, ya te digo, mucho más dura y mucho peor que West Among the Darkness, ¿eh? Ah, me lo imagino. Es nuestro recorrido y es nuestro... nuestro registro. Género, ¿no? Sí. Nuestro registro, pero es que Los Vigilantes de la Playa es que no hay por dónde cogerla. O sea, sal gruesa... bueno, un poco lo que era la serie, uh-huh. pero intentando meter humor grueso. Ya. Y entonces, claro, si metes tetas y testosterona con humor grueso, pero sin gracia, del yankee malo, de Garrafón. Sí. Hay humor yankee malo de Garrafón. Baja estopa. Y es lo que da la película. Vaya tela. Baywatch, vaya. ¿Qué películas salen a veces en Sin Audiencia en las conversaciones? Pero bueno. Sí, no, porque además me parece que esta la llegué a comentar el programa. Está. De hecho, no la voy a buscar porque no os quiero recomendar el programa en el que hablamos de Baywatch, pero está comentada. Buscadla vosotras. Qué bueno. Pero bueno, Jordi, es lo que tiene, que si no estás satisfecho con Miss Daddario, pues quizás debes volar libre y buscar otras inspiraciones musísticas por ahí. Sí, Que hay muchas. Tendría que buscar una musa que, aparte de gustarme físicamente, sea buena actriz. Bueno, o que sea cumplidora en su defecto. Bueno, no sé. Claro, es que yo a la Darío la descubrí con un papel muy pequeñito, evidentemente, en la serie de del Matthew McConaughey del... ¿Cómo se llamaba, Paulín? La del True Detective. True Detective, sí señor, la primera temporada de True Detective. Claro. Y entonces, bueno, pues evidentemente... Quedaste encandilado, vamos a decir. Quedé encandilado y entonces luego ya en otros registros también, y a medida que me voy haciendo cargo de su carrera, pues la cosa cada vez es más dura. Bueno, quizás al final fue un romance de verano, Jordi, vete tú a saber. Sí, lo tenemos que dejar. Qué fuerte. Summer Night, ¿no? Como en Gris. Más o menos, sí, estos rolletes así que pasan a veces cuando hay un calentón y ya está. Bueno, no vamos a hablar de nuestras vidas sentimentales en antena, que conste. Bueno, desde aquí voy a dar un saludo a mi tocayo. ¿A cuál de ellos? Jordi Vaquero. Ahí está. Porque además él es también muy, muy fan de Alessandra Daddario. Uh-huh. Otro sufridor. Otro sufridor. Entonces quiero saber si ha visto Wishamon de Darkness. Oye, yo te digo una cosa, vale que estamos en antena, igual esto no hay que hablarlo en antena, pero cuando se pueda circular libremente, quizás el Jordi Vaquero debería venir algún día sin audiencia, que ya hace un año que no viene, ¿no? Aprox. Pues sí, no habría ningún problema. A ver si ya tenemos el lunes fase 1 y ya empezamos a poder... Ah, ¿sí? ¿Ya está anunciada ya la fase 1? Yo me hago las orejas así como para animarme, ¿sabes? Autoanimarme. Está pedida y en principio pues entiendo que si se pueden juntar 10 personas, amigos o familiares en una casa manteniendo las medidas de seguridad, se pueden juntar 3 o 4 personas en un estudio manteniendo las medidas de seguridad. Ahí está. Yo lo veo también, pero bueno, seamos cautelosos hasta que la medida sea efectiva. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, quizá el miércoles que viene estemos hablando ya juntos. A mí me encantaría. Yo te espero con los brazos abiertos, pero con distancia, aquí en el Estudio 1, y si la situación se da, pues yo, ya sabes que la plenitud de este programa es hacerlo en directo y presencial. Cuando no se puede, no se puede, pero vamos a intentar hacerlo en su plenitud próximamente. Vamos a dejarlo así como en suspense, ¿vale? Pues sí, pues ahí va a quedar, y bueno, pues si la semana que viene estáis atentos, abrís la solución. Exacto. Así que nos vamos a tener que ir marchando porque nos hemos pasado ya un poquito del tiempo. Hoy no tenemos a nuestro tequi Alex lucubrando con las máquinas del estudio. Nos vigilará desde casa. Sí, no, él tiene aquí una webcam escondida y nos vigila siempre. Y de hecho, yo creo que nos está mandando ya algún rayo invisible para eliminarnos. Pero bueno, nos tenemos que marchar, nos pasamos de tiempo como pasa otras tantas veces. Nos vamos con más suspense, con más música medio suspense, medio eléctrica, que te pone los pelos un poco así hacia arriba, perpetrada por Marco Beltrami y por Brandon Roberts para el score de esa, vamos a decir, película bien entretenida que es Underwater, y que hay que decir que la música cumple una función importante siempre en las películas, y en Underwater no lo es menos, y destacable el montaje sonoro que tiene Underwater, con esa peculiaridad de acción bajo 11 kilómetros de columna de agua. Ahí es nada. Así que no voy a decir el título de la canción que voy a poner del soundtrack de Underwater, porque me temo que mi inglés me está haciendo jugar una mala pasada y pienso que igual significa una cosa y significa otra, pero para no meter la pata mejor no la digo. Así que simplemente os digo que pongo el track número 14, si lo queréis lo miráis como se titula, del soundtrack de Underwater, y con esa nos marchamos, Jordi. Pues nada, Valar Morghulis. Motherfuckers profundos.